Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Comunión FM, la 88.5. Me había equivocado de la vez anterior, como cambiamos de frecuencia. Estamos en la 88.5. Un gran saludo para todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Y le decía a mi esposa recién, mira, yo no sé qué va a pasar hoy, pero seguramente van a pasar cosas buenas, porque estoy con toda la unción arriba y estoy así, eléctrico. Y cuando pasan estas cosas, por algo Dios manda la unción. Yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé qué es lo que va a pasar en el día de hoy, pero sabemos que donde está el Espíritu de Dios, hay sanidad, hay liberación, hay personas que van a dejar de sentirse oprimidas, hay personas que van a encontrar libertad, hay personas que van a encontrar la libertad en Cristo. Así que estamos verdaderamente eléctricos y expectantes de que pase algo tremendo en el buen sentido de la palabra en el día de hoy. Y ya empezaron a pasar esas cosas en el día de hoy. Les contamos que en el día de hoy estuvimos, como al igual que el sábado pasado, con la entrega de ropa. Ropa que conseguimos usada, en excelente estado, de donaciones que recibimos. Hoy estuvimos con el apoyo, que agradecemos muchísimo a la hermana Neiva. Estuvo al frente, digamos, ella del reparto. Y para nosotros es doble satisfacción. Por un lado, la satisfacción de esas personas que venían necesitadas, a veces con muchos niños, que nos comentaban, mirá, me viene bárbaro porque estaba sin ropa y no puedo comprar. Y esa ropa que nosotros recibimos de donativos, que la entregamos como donativo, porque para eso fue dada. A mí me duele mucho, me entristece mucho cada vez que vemos que por ahí que se hacen ventas económicas. Y yo digo, una familia que de repente tiene 5 o 6 niños, más allá de que le vendan los championcitos baratos, los calzados baratos, por más baratos que le vendan 50 pesos, si tiene 5 niños, son 250 pesos. Y si además de zapatos necesita pantalones, necesita campera, por más barato que lo tenga, no lo puede comprar. Y hay situaciones de desempleo, y situaciones de personas que por ahí están viviendo con problemas prácticamente en la calle. Entonces nosotros no podemos hacer, y entendemos que nadie debería hacer, de la caridad un negocio. De aquello que fue dado por persona de buena voluntad para que llegue al necesitado. Jesús decía, el que tenga 2 túnicas, que le dé uno una al que no tenga. Compartir, de eso se trata. Y no podemos entender cómo aquellos que por ahí dieron una campera, dieron zapatos, dieron pantalones, y resulta que eso llega a alguna iglesia, llega a algún centro, y esto está muy lindo, esto está muy sano, esto está muy bien, esto vamos a venderlo, esto ponerlo tanto. Y entonces, ¿dónde está? Resulta que aquello que fue dado con un fin social de atender las necesidades sociales que había, resulta que se convirtió en un negocio. Por favor. Entonces, por un lado, la satisfacción de estar haciendo lo que Jesús mandó. El apóstol Santiago decía, la religión pura y sin mancha es atender a las viudas y a los huérfanos, es decir, a los necesitados, a las personas que están necesitando. Por un lado, eso, satisfacción. Por otro lado, esto también es enseñanza, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos esas personas que de repente hoy recibieron algo, mañana las cosas de la vida le empiezan a andar mejor, y van a estar en condición de ayudar a otras personas también. Aunque dice una frase por ahí que nadie es tan rico que no tenga nada que recibir, ni tan pobre que no tenga algo para dar. A veces podemos dar una palabra de aliento, a veces podemos dar una palabra de esperanza. A veces te podemos decir, mirá, Jesús te perdonó y con eso estás descargando la mochila, como me decía. ¿Podés ir a buscar alguien? ¿Cómo? Fue a buscar gente. Ah, sí. Como hizo la hermana hoy, que fue a buscar gente, vino temprano a buscar revistas y iba a informarle a la gente del barrio donde ella vio que había más necesidad para que vinieran. Ahí está, perfecto. El tema es que muchas veces pecamos los cristianos de atorrantismo. ¿Qué significa pecar de atorrantismo? Es de quedarse a la espera de que vengan y de no salir. Usted fíjese que cuando Jesús dijo, vayan y prediquen, ¿sí? No dijo que vengan a ustedes para que les prediquen, dice vayan. La actitud de nuestra hermana hoy, de salir directamente por voluntad propia, de decir yo voy a ir a buscar, yo voy a ir a donde está la necesidad, me mostró ahí todos los campeones embarrados, lugares inaccesibles, esas son misiones en nuestro propio territorio, y eso es apostolado también, porque la palabra apóstol significa misionero. Entonces, eso es don de Dios. Eso es uno de los ministerios que tiene que tener toda iglesia o toda asamblea de creyentes. Yo una vez hablaba en la iglesia donde asistíamos antiguamente con alguien que me decía que le gustaría mandar misioneros al África. Sí, bárbaro, perfecto, muy, muy linda la idea. Lo que yo le respondí, le digo, mirá, acá a 3 cuadras de casa tenemos un África también. O varios África. Entonces, vemos muchas veces las necesidades que hay afuera, o tenemos tal vez la vanidad de decir, ah, sí, porque estamos financiando 2 misioneros en África, o 3 misioneros en África, y solamente lo que puede llegar a costar esos pasajes al África, más mantener a esos misioneros, ¿sí? Con ese dinero, ¿te imaginas la cantidad de gente acá que le das un plato de comida y le das y le predicas el evangelio y le, por favor, hay chicos durmiendo en la calle con el tema de la pasta base, desesperados, que no saben lo que van a hacer? A nosotros nos encantaría, y estamos en campaña, y hoy empezamos esa campaña para obtener finanzas para comprar una carpa. Hay unas carpas desmontables muy lindas que se arman en un minuto. Se estiran y ya quedan armadas. A mí me encantaría tener esa carpa para que muchos de esos chicos también que están en la calle y a veces se van a dormir al centro porque está más resguardado de los edificios que aquí, que es zona que hay mucho campo, que duerman en la carpa, aunque sea. Y antes de dormir van a escuchar el evangelio y se van a comer un plato de comida caliente. Esas cosas debería hacerla toda iglesia. Porque si nosotros no estamos para atender al que está necesitando de la palabra de Dios, Jesús dijo, yo vine para el que está enfermo, no para el que está sano. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pintados, estamos jugando a la religión. Estamos jugando a la piedad, nos hacemos los religiosos. Hicimos unas tazas muy lindas también, que tiene un dibujo de Jesús y tiene un mensaje cristiano muy lindo que pensamos vender para obtener finanzas. Más o menos nos deja 70, 80 pesos de ganancia por cada taza. Se lo mostramos a una persona que se dice cristiano o se identifica como cristiano, y el comentario que hizo, que nos llegó a nuestros oídos, es que Dice, parecen tazas de católicos, es idolatría, porque tenía un dibujo de Jesús. Tuvimos que enseñarle a este pobre hermano lo que significa la palabra ídolo, lo que significa la palabra latreia, lo que significa idolatría, porque lamentablemente no sabía. Dice la palabra que el pueblo perece por ignorancia, por desconocimiento de la ley de Dios. La palabra latreia, que es una palabra que hace referencia al culto, y después está la otra palabra, ídolo, que es algo tridimensional, una figura tridimensional, un objeto tridimensional. Entonces, idolatría es rendirle culto a esos objetos tridimensionales. El primer mandamiento dice que no nos haremos imagen de nada que esté ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y nos postraremos ante ellas, es decir, nos arrodillaremos ante ellas. Tuvimos que explicarle que el significado de adorar es postrarse, inclinarse. Entonces, claro, cuando está la ignorancia presente, cuando no se sabe qué es un ídolo, ¿sí? Cuando no se sabe qué significa la treya, cuando no se sabe qué significa adorar, hay ignorancia. Y cuando hay ignorancia, hay miedos. Y cuando hay miedo, no está Dios. Hay oscuridad, porque Dios es luz, Dios es amor, y el miedo es oscuridad. La ignorancia es oscuridad. No podemos tener el pensamiento como si fuéramos cavernícolas que se asustan con el fuego. Tenemos que leer la palabra leerla y escucharla de gente que se haya preocupado por leer los originales del Nuevo Testamento en griego y su significado palabra por palabra, y del Antiguo Testamento en hebreo palabra por palabra, ayudado por libros, diccionarios, etcétera, etcétera, etcétera. De lo contrario, vamos a caer en aquello que dice la Biblia, de que hay ciegos, guías de ciegos, y que cuando esos ciegos están conduciendo al pueblo de Dios, van a llevarlo al pozo. Todos terminarán en el pozo. Ciegos conduciendo a ciegos, terminan todos en el pozo. Nos advierte la Biblia que no se hagan muchos maestros, porque a los maestros se les exigirá más. Aquel que enseñó algo y enseñó algo malo y hizo errar al pueblo de Dios, ese va a tener que pagar por los pecados del otro también. Se va a tener que responsabilizar de aquello que enseñó mal. Se va a tener que responsabilizar de aquello que está mal. Y vemos muchas iglesias que están preocupadas en generar división alrededor, en señalar con el dedo, apuntar eso, aquello no, esto sí, esto no, para crear lo que en antropología se llama creación de identidad, y en psicología social también se llama creación de identidad por alteridad. Entonces, ¿qué es esto? Usted sabe que lo que es la psicología, una ciencia que estudia cómo piensan las personas, cómo funciona la mente, todo ese tipo de cosas. Y la psicología social, que es otra ciencia, tiene que ver con las formas en cómo piensan la gente en su conjunto, en las sociedades, en masas, y los grupos particularmente. Y muchas de estas técnicas a veces se utilizan en distintos grupos, entre ellos en las iglesias, para generar unidad del grupo. El tema es que una forma de generar unidad en el grupo es a través del enfrentar con los grupos contrarios. Esto es literalmente una secta. Cuando vos estás en un grupo donde te están hablando constantemente de lo malo que son los católicos, de lo malo que son los testigos de Jehová, de lo malo que son los humanistas, de lo malo que son los masones, de lo malo que son los iluminati, de lo malo que son todos, En definitiva, te están diciendo: nosotros somos buenos, nosotros somos buenos, nosotros somos buenos, nosotros somos los únicos buenos. Y todo ministro de Dios debería empezar por reconocer que él también es un pecador y que él también necesita ser renovado a diario por la gracia de Dios. Pero cuando el ministro no dice eso, cuando el ministro se limita a enseñar, a aplaudir y a cantar, todo queda en el plano de la emoción. Cuando yo me dedico a gritar, solo queda eso en la emoción. Y una cosa es el espíritu y otra cosa es la emoción. Son cosas distintas. Hay ministerios también que apuntan a la razón. Son todo racionalismo. Y ahí nos vamos a aquella parte de la Biblia donde dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces tiene que haber un equilibrio bueno entre letra y espíritu. No volvernos tan letrados al punto de convertirnos en literatos bíblicos, ni tampoco olvidarnos tanto de la Biblia como para convertirnos en ignorantes bíblicos. A la vez tenemos que tener la capacidad de hacer las cosas que Jesús manda, y para hacer esas cosas tenemos que conocerla, tenemos que leer la Biblia. Cuando nosotros hacemos las cosas que Jesús manda, es cuando comenzamos a caminar con Él, y cuando comenzamos a caminar con Él, es cuando Él está en nosotros. Y cuando Él está en nosotros, ahí pasan cosas muy buenas y muy importantes. Y nuestras vidas se transforman, y se transforma nuestro alrededor, se transforma nuestro barrio, se transforma nuestra ciudad, se transforma el país, se transforma el mundo. La palabra Cristo viene de, etimológicamente, del griego Christos, que significa Mesías. Mesías en hebreo, Mesías significa ungido, pero significa también que es aquel enviado de Dios para liberar a su pueblo. El Mesías era el rey, el liberador, el libertador que esperaban. El pueblo de Israel. Y la palabra cristiano significa un pequeño Cristo, un pequeño ungido, un pequeño enviado. ¿Para qué somos enviados? Para salar la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué somos enviados? Para iluminar al mundo, para que no ande en tinieblas. ¿Cómo? Con nuestra propia luz, no reflejando la luz de Cristo. Cuando nosotros no hacemos eso, estamos condenando de alguna forma al mundo. ¿En qué ilumina al mundo que yo me encierre 3 horas a la semana a tocar la pandereta en una iglesia? En nada. El mundo sigue en tinieblas. Cuando yo salgo de las 4 paredes a hacer algo, cuando usted sale de las 4 paredes a hacer algo, para iluminar un poquitito el mundo, para salar un poquito la tierra, ahí la cosa comienza a cambiar. Entonces estamos contentísimos con esto de hoy. Estamos contentísimos cuando vemos frutos de nuestros hermanos. Cuando vemos hermanos que podrían estar tomando mate en la casa o mirando televisión y deciden entregar su tiempo para la obra de Dios. Eso es verdaderamente ejemplar y nos alegra sobremanera. Porque dar de su tiempo es dar de su vida. Y así como Cristo dio su vida, que derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, nosotros también tenemos que dar de nuestra vida, de nuestro tiempo, para dedicar a la obra. Vamos a tener, a partir de la semana que viene, Dios mediante, a partir del próximo jueves, presencia en las ferias del barrio. Estamos haciendo una toma territorial del barrio muy poderosa. Vamos a tener presencia en la feria, donde por un lado vamos a hacer finanzas para poder comprar la carpa y poder reunirnos como queremos. Queremos comprar una carpa de 6 metros por 4 o 6 metros por 3, algo así. Y sale alrededor de $1,000. Queremos comprar eso para poder reunirnos y para poder hacer actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener esos puestos de la feria, por un lado para hacer finanzas, pero por otro lado también para llevar folletos de evangelismo, para llevar Nuevo Testamento, para charlar con la gente y alentar a aquel que está deprimido, que está buscando una esperanza en Cristo. Y esas son cosas que solamente las podemos hacer si tenemos guerreros que están dispuestos a ir a militar. Es necesario tener una iglesia militante, no una iglesia estéril. Y la iglesia no son los ladrillos, la iglesia son las personas. Los templos no son los ladrillos, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo o sinagoga de Satanás. Yo te pregunto a vos, hermano, que estás escuchando, a vos, hermana, que estás escuchando, si tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo o una sinagoga de Satanás. ¿Estás verdaderamente siendo un cristiano? ¿Estás Cristo en tu vida? ¿Cuál es tu misión? ¿Estás salando la tierra? ¿Estás llevando luz donde hay tinieblas? ¿O estás simplemente aplaudiendo y cantando canciones con rima y repetitivas que me ayudan a olvidarme por 2 horas de los problemas? Canto un corito y repito y repito y repito y repito y repito y repito y repito y me olvido un rato de mis problemas y está. Y quedo motivado y gloria a Dios. Eso no tiene absolutamente nada de espiritual. Eso es 100% emocional. No es con canchengue que vamos a salar la tierra ni iluminar las tinieblas. No es con chaca-chaca. No es con griterío que vamos a salar la tierra. Tampoco con intelectualismo. No queremos un cristianismo de biblioteca. De encerrarnos a ver qué significa. Y nos disfrazamos de intelectuales. Por favor, por favor. El otro día escuchaba a un pastor hablando de la santidad y la santidad y la santidad. La cara de él, perdóneme, tenía una cara de pervertido que no se imagina. Y hablando de santidad y santidad y santidad. La carne está enferma, nos dice la Biblia. La carne está enferma. Hay cosas de las cuales mejor ni hablar. También dice la Biblia. Muchísimas personas tienen problema con la carne. En el espíritu quieren hacer una cosa, pero la carne tienen la debilidad y a veces termina haciendo otras. Y el mismo apóstol Pablo decía que a él le había sido dado un aguijón en la carne y que muchas veces terminaba haciendo aquello que no quería, porque en el espíritu él quería hacer una cosa, pero después terminaba haciendo otra. Pedro decía que el bautismo nos libra de las podredumbres de la carne y cosas por el estilo. Y escuchamos a pastores que son más santos que Pablo, más santos que Pedro, más santos que Jesús. Y a mí me llega de nuevo la frase en la cabeza que dice que nos cuidemos de la hipocresía, de los fariseos y de los saduceos. Ojo con la hipocresía. Me acuerdo también de aquella frase de Catherine Kuhlman, cuando recibía palabra y también del libro de Benigín, Buenos días Espíritu Santo, que decía: no contristes al Espíritu, no entristezcas al Espíritu. Si yo sé que tu carne está enferma y yo te doy un discurso simplemente para atormentarte, recordándote que tan enferma está tu carne, voy a estar contristando tu espíritu, no voy a estar edificando. Escuchaba un pastor también el otro día que decía que las personas que recurren a la pornografía es porque no aman a Dios, porque no encuentran en Cristo la alegría y el placer y tienen que buscar placer en la pornografía. Esto es un disparate. Es un disparate tremendo. Para contristar, para entristecer, para echar cargo de conciencia sobre la persona. Vivimos en un mundo lamentablemente donde salimos a la calle y encontramos pornografía. Vemos, vamos en un ómnibus y los avisos publicitarios son tipo pornográfico, prendemos la televisión. Y es contenido, programa de tipo prácticamente pornográfico. Escuchamos técnicos de fútbol famosos que abren la boca, dicen obscenidades y hablan un lenguaje pornográfico. Entonces, tenemos que ver que estamos expuestos a esas cosas todo el tiempo. ¿Cuál es la solución? Bueno, dentro de lo posible, apartarse de esos lugares donde yo voy a estar expuesto a esas cosas que me pueden hacer llevar, errar el camino. Eso es santificarse, apartarse. Si usted sabe que tiene compañeros en el trabajo, que al salir del trabajo, los viernes, lo invitan a tomarse un whisky, pero a tomarse un whisky en un lugar donde bailan las muchachas, usted no se junte con esos compañeros. Júntese con los otros que se van a jugar al fútbol y toman una Coca-Cola o una Pepsi-Cola. O váyase para su casa directamente y tómese la Coca-Cola con su familia y va a ser mejor. Tenemos que tener claro cuál es el mensaje del Evangelio. Tenemos que llevar perdón en lugar de llevar condenación. Jesús no vino a condenar al mundo. ¿Por qué nosotros nos convertimos en jueces? Démosle una palabra a los hermanos que lo ayude a vivir conforme al Espíritu, sabiendo que tiene la carga de su propio cuerpo. Es necesario, sí, crucificarnos con Cristo, crucificar nuestra carne. Por supuesto que es necesario crucificarla, pero aún así es una carga. Aún así es parte de la cruz que tenemos que cargar. El otro día miraba una serie de pinturas sobre el camino de la cruz. Y en esa serie de pinturas mostraba que Jesús cayó 3 veces con la cruz, a cuestas. ¿Cuántas veces podemos llegar a caer nosotros? Jesús cayó 3 veces durante ese camino. Nuestra seguridad como cristianos es que nos caemos y nos levantamos. Nos caemos y nos levantamos. Nos caemos y nos levantamos. Pero va a llegar un momento que ya no nos vamos a caer más. Va a llegar un momento que no nos vamos a caer más.

en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Vamos a leer un poquitito más. Vamos a leer un poquitito más esta palabra. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando, nos está dando una forma de predicar el Evangelio a través de la persuasión. El apóstol enseña, predica y es persuasivo, es inteligente, tiene técnica de presentar su mensaje. Pero por sobre toda técnica lo hace en el temor de Dios, conociendo las consecuencias que tiene el presentar un mensaje errado, distorsionado. Esto es algo que tiene que tener en cuenta todo ministro. Se puede ser muy persuasivo, pero no debemos perder el temor del Señor. No se trata de dar discursos motivadores o hablar de cosas que atraigan a la gente a la iglesia, porque la iglesia en sí misma no salva a nadie, quien salva es Cristo. Y usted puede decir, sí, pero la iglesia es la cabeza de Cristo, sí, pero hay muchas iglesias que le pasó lo de Juan el Bautista, las han decapitado, le cortaron la cabeza. Qué interesante, ¿no? A Juan el Bautista le han cortado la cabeza y la presentaron en un plato. Y hay muchas iglesias que han decapitado a Cristo. Le arrancaron la cabeza porque falta Cristo. Entonces tenemos un cuerpo de Cristo sin cabeza. Una vez escuché a un pastor decir que el pastor era la cabeza de la iglesia. Qué tremendo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Si falta Cristo, si falta el pensamiento de Cristo, si falta la visión de Cristo, y ese lugar lo ocupa el pensamiento del pastor, la visión del pastor, y no la de Cristo, bueno, está brava la cosa, está difícil. Esto es algo que tenemos que tenerlo bien claro. Debemos ser conscientes de estas cosas. Dice Pablo, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Nuestra vida, nuestra obra, nuestro trabajo en el ministerio, debe hablar de el evangelio que predicamos, debe hablar de lo que creemos. Y nuestros hermanos que acompañan la visión, los que están apoyando y acompañando la obra, tienen en las obras algo de qué gloriarse. Dice que hay algunos que solamente se fijan y se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pero Pablo acá nos dice, no son lo que importa las apariencias. La cosa es en el corazón. El otro día me llegaron ahí unos papelitos de venta económica en una iglesia. La cantidad de gente, y perdónenme que vuelva al tema del inicio, la cantidad de gente que habrá dado esa ropa para los pobres y terminó en venta económica. Le aseguro que a los pobres no llegó. La cantidad de gente que habrá dado esa ropa de buena voluntad para vestir al que estaba sin abrigo, y el que estaba sin abrigo siguió sin vestirse. Sigo, dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Sabemos muy bien que hay muchos que son muy críticos con la visión de nuestro ministerio. Sabemos mucho que, hermanito, que nos dan con un caño. Algunos nos dicen que somos católicos encubiertos, otros nos dicen que somos falsos profetas, otros nos dicen vaya a saber qué cosa. Otros nos dicen que estamos locos. Y esto de los hermanitos, ¿verdad? Acá dice Pablo, si estamos locos es para Dios. Y tenemos los hermanos también que nos dicen que nos gustan cómo presentamos el mensaje. Nos decía una hermana ayer, me gusta porque usted explica las cosas. Aprendemos con lo que dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A algunos les parece que estamos muy cuerdos. Bueno, si estamos cuerdos, como decía el apóstol Pablo, es para ustedes, para vosotros. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo no nos va a constriñir el amor de Cristo? Si sabemos que Él se derramó por nosotros. Si sabemos que Él derramó su vida por nosotros. ¿Cómo no nos vamos a quedar constreñidos o constriñidos, no sé cómo? Contrictos, me dice mi esposa que es maestra. ¿Cómo no nos vamos a emocionar, a sentir tocado lo más profundo de nuestro espíritu al pensar en el amor de Cristo? Le explicaba ayer a unos chicos, hablándole del Evangelio y considerando el partido de Uruguay, para que entendieran. En el último minuto, cuando Uruguay iba a perder el partido, todo Uruguay, todos los jugadores iban a perder el partido, venía una pelota que entraba en el último minuto del alargue contra Ghana. Y el jugador Suárez la paró con la mano, sabiendo que eso le iba a significar la expulsión, la tarjeta roja, estar afuera del próximo partido. En este partido, Suárez se entregó a sí mismo para que el resto del equipo siguiera jugando y para que Uruguay todo siguiera en la selección. Él se destruyó a sí mismo para salvar al grupo. Lo mismo, pero a gran escala, hizo Cristo por nosotros. Él se entregó a sí mismo para que nosotros no pereciéramos. Él se entregó hasta la última gota de su sangre a sí misma. Él murió por nosotros, para que nosotros tengamos vida. Para que nosotros no seamos condenados, para que nosotros no seamos descalificados. Hay hermanos que no han entendido el mensaje del Evangelio. Hay hermanos que no han entendido el mensaje del Evangelio. Hay hermanos que no han comprendido el amor de Cristo. El otro día leíamos, también aquí en la carta a los Corintios, cuando Pablo habla del amor, y del amor a la pareja, que el amor sea sin fingimiento, que sea sincero. Dice que el amor no es egoísta. Por otro lado, dice que los esposos deben amar a las esposas como Cristo nos amó, es decir, entregándose todo. Cristo derramó su sangre por nosotros. El esposo tiene que ser capaz de darle igual su sangre a la esposa. Si un caso límite, la esposa está enferma, el médico le dice: mire, señor, la única forma que tenemos de salvarle la vida es que usted le dé su sangre a ella. Tenemos que sacarle toda su sangre y dársela a su esposa. ¿Está de acuerdo en que usted muera para que ella viva? Sí, eso es amor. Eso es amor. Ese es el amor que quiere Dios de los esposos hacia sus esposas. Así como Cristo nos amó de esa forma, así el esposo tiene que darse a su esposa. Ese es el amor que quiere Dios . ¿Cómo no vamos a quedar constreñidos o constrictos al pensar en el amor de Cristo? Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿sí?, lo que decíamos recién, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros también tenemos que vivir, no para nosotros, no pensando en egoísmo, tenemos que vivir pensando de qué manera podemos ayudar a que otros vivan. ¿De qué manera ponemos el Evangelio en práctica en la calle? No se trata de pensar solamente en la bendición personal egoísta para nosotros. Hay que poner la fe en obras, en práctica. Hay veces que algunos hermanos, hablando, que les gusta la visión, me dice: qué bueno, qué lindo, qué linda visión. Sinceramente les digo, hermano, que me parece que no estamos inventando nada nuevo, es lo que manda Cristo. Tuve hambre, me diste de comer. Estaba desnudo y me abrigaste. Estuve enfermo, me fuiste a visitar. Estuve preso, me fuiste a ver. Es un invento nuevo, es una visión nueva. Estamos inventando algo, hermano. ¿O es lo que predicó Cristo y enseñó Cristo hace 2000 años? Y si vamos más atrás todavía, ¿no es esto lo que pedía Dios también? Si leemos Deuteronomio, por ejemplo, que andemos por camino de equidad, que andemos por camino de justicia. Ahora resulta que hacer estas cosas que mandó Jesús parece que es una visión nueva, qué lindo, qué interesante. Sí, parece que estamos innovando. Y esto está escrito hace Dice, de igual manera, o sea, de manera que nosotros aquí, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Nosotros no queremos conocer tampoco a nadie según la carne. No nos importa lo que vos fuiste. No nos importa los pecados que haya tenido en la vida. A Dios tampoco le importa. Él quiere conocerte por la transformación de tu espíritu. Nosotros queremos conocerte también desde tu corazón. Queremos saber qué hay adentro tuyo. Queremos saber qué estás dispuesto a hacer por los demás. Seguimos, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cuando nosotros estamos en pecado, viviendo esclavizados del pecado, estamos lejos de Cristo, estamos apartados de Cristo, estamos peleados con Dios. Y cuando nos arrepentimos, es decir, dejamos de hacer lo malo y comenzamos a hacer lo bueno y comenzamos a hacer las cosas que Jesús nos mandó, cuando empezamos a caminar con Cristo, Cristo comienza a vivir con nosotros. Nosotros estamos en Él, Él en nosotros. Y ahí se produce la reconciliación. Nos reconciliamos con Dios, ¿cómo? A través de Cristo. Solamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. No hay otro. No hay otro. María, Gautama Buda, el profeta Mohamed, pueden haber sido personas muy piadosas. El apóstol Pablo, pueden haber sido personas muy piadosas. Gandhi, puede haber sido una persona muy piadosa. Pero ninguno de ellos, Zaratustra, el profeta, puede haber sido una persona muy piadosa, pero ninguno murió en una cruz para pagar por tus pecados. Ninguno murió en la cruz para pagar por tus pecados. Ninguno murió en la cruz para pagar por tus pecados, solamente Cristo. Y es solamente a través de Cristo que encontramos la reconciliación con Dios. San Expedito no murió para pagar por tus pecados. San Jorge no murió para pagar por tus pecados. Los espíritus africanos no murieron para pagar por tus pecados. Ni Ogún, ni Yangón, ni Yemanyá murieron para pagar por tus pecados. Solo Jesús. Solo Jesús. Él derramó su sangre en la cruz. Solamente Él. Y solamente a través de Jesús nos reconciliamos con Dios. Y si usted está peleado con Dios, las cosas no le van a ir bien hasta que no se reconcilie con Él. Usted puede hacerle promesas a todos los santos. Puede hacerle promesas a todas las vírgenes que conozca. Si usted está peleado con Dios, no va a recibir nada. Si usted está peleado con Dios, no va a hacer nada. No va a recibir nada de Dios. Usted puede pagar millones a un brujo para que le haga un trabajo, y si está peleado con Dios, no va a recibir nada. Usted puede pagarse todos los talleres y niveles de Reiki y de lo que sea, y clase de metafísica, ir a encuentro, posencuentro, preencuentro, tercer encuentro, quinto encuentro, encuentro del tercer tipo, puede hacer excursiones a ver los platillos voladores, a la estancia de la Aurora en Salto, y si está peleado con Dios, no va a recibir nada. Pero tenemos la receta, que es a través de Cristo, la reconciliación con Dios. Y Cristo lo tenemos aquí en la Biblia. La enseñanza de Cristo está en la Biblia, tenemos que leerla. Solamente a través de Jesús, de Jesucristo, es que encontramos reconciliación. Y cuando usted se reconcilia con Dios, automáticamente comienza a andar en camino de bendición. Así de fácil. Hay un dicho popular que dice que el sol sale para todos, que la sombra para quien procura. Cuando usted está en pecado, se pone la sombra y no le da la luz. Cuando usted sale del pecado, siguiendo las cosas que enseña Jesús y recibiendo el perdón, el sol empieza a alumbrar de nuevo. Pero es solamente a través de Cristo, no hay otro. Y la receta está acá. Si hacen lo que yo les digo, dice Jesús. Si hacen lo que yo les digo, y ya está. Podemos tener mayor respeto por personas que hayan sido piadosas, pero no por eso le vamos a ofrecer velas, ni culto, ni nada de eso, ni vamos a hacer imágenes, ni nos vamos a arrodillar, ni le vamos a hacer promesas, ni nada de eso. Solamente Cristo, Jesús, es que a través de Él encontramos la reconciliación con Dios. Dice que Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Lo digo una vez más, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Las cosas viejas pasaron, no importa lo que fuiste, ya fue, punto. Lo pasado pisado. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué presentamos entonces a veces la palabra de juicio? ¿La palabra de condena? ¿Por qué tenemos discursos, sermones que buscan ponerle cargas y más carga y más carga? A las personas. Conozco ministerios que son especialistas en destruirte emocionalmente. Conozco ministerios que son especialistas en demostrarte qué tan porquería eres. Falta en algunos lados que pasen los ujieres con látigos dándole por el lomo a los que están ahí escuchando, para que sufran más todavía. Y esto no es el ministerio de la reconciliación. Es al revés. Deja de hacer lo malo. No importa lo que has hecho, Dios te perdona. Si deja de hacer lo malo, no siga lo malo. No siga lo malo, deja de hacer eso. Deja de hacerlo. Y si tenés lucha con algo, que esa lucha no te bajonee. Como te decíamos hoy, Jesús cayó 3 veces con la cruz, pero se volvió a levantar. Vos también, si caes y tenés lucha, levantate y levantate y levantate. El enemigo te va a decir, no, pero vos sos un hipócrita, vos sos un falso, vos no podés estar haciendo esto. Vos levantate igual. Vos levantate igual. Va a llegar un momento que no vas a caer más. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hermano, hermana que nos estás escuchando, que tu palabra también sea una palabra de reconciliación. Que tu cristianismo también esté manifestado a través de tus labios ofreciendo palabras de reconciliación. Que en lugar de andar juzgando, puedas andar llevando palabras de reconciliación. Dice que así somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Esto es lo que tiene que ser un ministro, un embajador de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Yo te pregunto a vos, hermano, te pregunto a vos, hermana. ¿Tu pastor? ¿Los pastores de tu iglesia? ¿Reflejan un poquito a Jesús? ¿Podés ver a Jesús en ellos un poquito? ¿Te parece que son fiel representantes de Cristo? Gloria a Dios si es tu respuesta sí. Gloria a Dios. Que el Señor los esté protegiendo y bendiciendo a esos pastores. Y los esté entregando una bendición enorme sobre sus obras. Pero si tu respuesta es no, hermano. Si ves un avaro que solamente está para pedir plata. Ojo. Porque si no es embajador de Cristo, ¿de quién es embajador? Tené cuidado, hermano. Nosotros somos, dice el apóstol Pablo, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros también te pedimos en este momento, hermano, que te reconcilies con Dios. Nosotros queremos también que vos te reconcilies con Dios. Que le manifiestes en este momento tu deseo a Dios de comenzar a caminar en conformidad con su palabra, con sus mandatos, con su enseñanza. Te voy a pedir que cierres los ojos y que inclines tu rostro, hermano. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si vos estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesús, si vos estás dispuesto a renunciar a ese pecador, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si usted no está dispuesto a entregar su vida a Jesús, cambia la radio. No sé, vaya a ver televisión, alguna porquería que lo va a conducir al infierno. Si usted quiere entregar su vida a Jesús, si usted quiere comprometerse ante Dios y manifestarle su deseo de comenzar a caminar de la mano con Cristo, si usted quiere entregarle su vida a Dios, si usted quiere comer del alimento espiritual que Jesús tiene para usted, si usted quiere tomar del agua de vida, incline su rostro y cierre sus ojos. Y repita esta oración conmigo. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Te agradezco por Jesucristo. Confieso que Él es el Señor y que murió en la cruz para pagar por mis pecados. Acepto el sacrificio de tu Hijo, Señor, y la sangre derramada para el pago de mis pecados. Y a través de la cruz, a través de la sangre derramada, a través de Jesucristo me reconcilio contigo, Señor. Gracias por recibirme como un hijo. Gracias porque estaba extraviado de tus caminos y tú me fuiste a buscar, Señor. Gracias, Padre amado. Yo te pido, Jesús, Cristo, que entres a mi vida, que entres a mi corazón, que cuides mis ojos, cuides mis oídos, cuides mi palabra, que cuides mis emociones, mis pensamientos. Te entrego mi vida, Jesús, así como tú te entregaste por nosotros, yo hoy me entrego a ti. Sé que tendré que luchar contra una carne corrupta, Señor, pero estoy dispuesto a crucificarla. Te ofrezco mis problemas, Señor, te ofrezco mis cargas, te ofrezco mis imperfecciones, te ofrezco mi pecado también, Señor. Te ofrezco mi mochila para que tú me estés dando esa libertad, esa agua de vida. Envíame también, Señor, tu Espíritu Santo para que me consuele en mis aflicciones. Señor, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dame, Señor, ese poder que tú tienes para sanar, para liberar. Sana mi vida, Jesús. Sana mi corazón. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias porque tú te olvidaste de mis pecados. Gracias, Jesús. Señor, envíame a tus ángeles también celestiales para que ellos me estén guardando, para que ellos me estén protegiendo. De las personas malignas, de los espíritus malignos. Envíame a tus huestes celestiales, Padre amado, para que me estén protegiendo. Señor, te pedimos que nos estés cubriendo. Confiamos en tu protección, Señor. Tú eres nuestra cobertura, Padre. Que podamos estar siempre caminando conforme a tu palabra, anunciando el Evangelio. Que podamos estar siempre con la coraza de justicia, con un camino justo, con una vida justa, delante de tus ojos. Señor, que podamos tener claro en nuestras mentes, que podamos tener claro en nuestras mentes la salvación que tú nos das. Que eso sea un casco que nos proteja de los malos pensamientos, de los ataques del enemigo. Señor, que podamos aprender a manejar la espada de dos filos, que es tu palabra, que podamos vencer con este bien todo mal, que podamos vencer con tu palabra, con tus enseñanzas, todo mal, que podamos cortar toda iniquidad, que podamos llevar luz donde hay oscuridad y que podamos salir a la tierra. Úsanos, Señor, como instrumento de tu paz. Úsanos, Señor, para expandir tu reino aquí a la tierra. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.